el destino estaba presto. He chocado pero nunca como ahora. He vuelto a la vida, pues mi gente me añora. He chocado con la vida tantas veces. He sentido que la vida me derriba. Pero ahora entiendo todas las señales. En 6 minutos te voy a dar información. Si tú eres de las personas que está buscando ayuda, consejería, información para estudiar, realizar una carrera académica o terminar tus estudios, en 6 minutos te voy a dar información valiosa para que logres terminar tus proyectos académicos. Esto se jodió, la vecina no sé qué le dio, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, yo solo sé que montaron. Ajustame,

y están buscando dónde informarse, empaparse de para poder realizar este sueño, este proyecto. Contigo rumbo a la universidad. Este programa te ayuda a conectar con representantes de colegios y universidades en la costa este, en toda la costa este, para tu educación universitaria. Aprende también sobre ayuda financiera, becas y recursos. También, si participas en este programa, en este foro, mejor digo, tendrás la oportunidad de ganar dinero, computadoras, y podrías conocer a Francisca, a Yomari Goizo y al chef Chisus. Rumbo a la universidad. Desde ahora hasta el 27 de marzo, inscríbete visitando univision.com/universidad. Eso es univision.com/universidad. Te invita a la X96.3, el ritmo de New York. La X96.3, la única emisora con los mejores conciertos privados. Arrancamos el 2023 con uno de los más grandes del reggaetón, Chencho Corleone. Jueves 30 de marzo, solo con invitación, Chencho Corleone. Cantante, compositor y productor, Chencho Corleone. Para ganar tus invitaciones, escucha la X96.3 todo el día. Jueves 30 de marzo, Chencho Corleone. Presentado por Mejora el Crédito con MejoraElCrédito.com. Chencho Corleone en privado, solo con la X96.3. En el mes de marzo, Euforia celebra a la mujer. Yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí. Girl Power te trae en exclusiva algunas de las mejores voces femeninas de hoy. Visita euphoriamusic.com para ver contenido especial con Nicki Nicole. Yo soy tuya, te vendo sueños. Y más. Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo, es lo más bello. Girl Power es una iniciativa de Euforia, celebrando a las mujeres de la industria de la música que se abren paso y empoderan a otras en el proceso. O'Reilly. Count on the professional parts people at O'Reilly Auto Parts to recommend the best products for your vehicle and budget. Get maximum cooling system performance for 10 years or 300,000 miles with peak long life universal premixed antifreeze and coolant. Now just $6.99 after mail-in rebate. Limit supply. See store for details. Stop by your local O'Reilly Auto Parts today. O'Reilly Auto Parts. Wendy's 2 for $6 lets you mix and match some of our best items, like Dave single with a 10-piece crispy nugs, medium strawberry lemonade with a spicy chicken sandwich, spicy chicken with a Dave single, Dave single with a strawberry lemonade, strawberry lemonade, strawberry lemonade, if you're into that. Chicken Sam, crispy nugs, strawberry lemonade, Dave's, nugs, nugs, Sam, Sam. Whew. Pick what you want at a price you want. Choose wisely. Choose Wendy's 2 for $6. For a limited time, price and participation may vary at U.S. Wendy's on the card only, single item at regular price. Tiene mal crédito, pero necesitas un auto nuevo. Llama a Credit Solutions, una división de Hudson Hyundai. Es fácil aplicar. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Los clientes Tier 1 pueden manejar un nuevo Hyundai con solo $68 de enganche, como un Tuscan nuevo. Solo $68 de enganche. Y el galardón Hyundai Ioniq 5 totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Incluso un nuevo Kona totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Y todos los nuevos Hyundai vienen con Hyundai Assurance y la mejor garantía de 10 años y 100,000 millas de América. Llama a Credit Solutions para una preaprobación hoy. 888-446-7307. Eso es 888-446-7307 o HudsonHyundai.com. Los pagos varían. La seguridad de crédito afecta la aprobación. Ver distribuidor para detalles. Hey, yo. Colombia. Bound Brook, New Jersey. Tiene el nuevo Colombian Steakhouse and Lounge. Venga la rumba más sabrosa del estado Jardín en vivo. Por la X96.3. ¿Sabe cómo es? DJ Jumping Jay. DJ Anthony Ray. Y DJ Chris Mambo. Prendiendo la fiesta y regalándote boletos para el Bachata Fest con Luis Vargas. Reserva ya al 732-469-0317. ColombianSteakhouse.com. Optimum Business te brinda internet rápido, confiable y seguro con velocidades de hasta un giga. Llame al 866-218-2913 o visite optimo.com/business hoy. Optimum Business le ha proporcionado este informe de tráfico. Atención, atención, noticia de última hora. De los rusos Laser Vision ya está abierto en Woodbridge, New Jersey. El doctor Jeffrey de los rusos, el cirujano LASIK con más experiencia en el mercado, utilizando la tecnología más segura y avanzada, está ahora disponible para todos nuestros pacientes del área de Woodbridge, New Jersey. Llama ahora mismo al 833-832-2527. 833-832-2527. Locales convenientes en Manhattan, Long Island, Brooklyn y Bergenfield. Y ahora en Woodbridge, New Jersey. De los rusos LASIK te está ofreciendo el financiamiento al 0% de interés durante 24 meses y un descuento de 1,500 en la celebración de la apertura de su nuevo local en Woodbridge, New Jersey. El doctor de los rusos es el líder en la industria. Llama ahora por una consulta gratuita en cualquiera de sus oficinas. 833-832-2527. 833-832-2527 o visita delorruso.com. Cuando juegas y apuestas, te la pasas bien. Así que hablemos de cómo tomar decisiones responsables hacen el juego más divertido. Antes de jugar, pon un límite de tiempo y gasto y asegúrate de comprender qué se arriesga. Recuerda, la responsabilidad siempre es una idea brillante. Visita oasas.ny.gov. Por favor, juega responsablemente. Presentado por New York's Responsible Play Partnership. Ah, todavía sigo fresh. Chicas, ¿saben mi secreto para oler bien toda la noche hasta en fiestas familiares? El desodorante Secret Dry Spray. Hoy voy al cumpleaños de Titi con mi nuevo novio y aunque estoy nerviosa, sé que estaré fresh durante toda la fiesta bailando y comiendo los deliciosos pastelitos que hace mami. Secret Dry Spray dura toda la noche y realmente ayuda a eliminar el olor en vez de solo taparlo. Ah, y no contiene aluminio. Un éxito. Secret funciona. Whether you own a local business or a global one, you're always looking for ways to position your operation to create opportunities and move on them faster. With Bank of America, you get access to experts, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter, locally and globally. Visit bankofamerica.com/bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Copyright 2023 Bank of America N.A. Éxito tras éxito. Tras éxito. Oh my God. La X96.3 con DJ Anthony Rey. Que te compleja hacer tu imagen. Y mira el espejo, qué lindo eres sin maquillaje. Sentimiento. Y si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, y con deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. En tu madera, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. En tu madera, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico esta canción. Si eres con la flaca, tu beso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier, solo la madre te

¿Y eso es una arepa? ¡No! Es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Hoy sí que sí. Después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás bueno y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero, pa' que se pongan contentos todos los peces. Que yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te bese. Mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, de esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer como don, le voy a hacer como don. Falta tú. ¿Qué? Y borracho, borracho. ¿Qué tuviste, gato? No le voy a mover, ¿qué? No le voy a ver, no le voy a ver. Que no se adhiera. Te dejó tu mujer y te sientes mal. Me da pena por ese pana. Sintoniza la X96.3. Probablemente tu mujer no regresará contigo. ¿Cómo? ¿Qué? Pero te sentirás mejor. Hey, shorty. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. Olvidarme de ti. Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema. Y aunque haga porque no te acuerdas, lo tuyo y mío era real. Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final. ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Esta fue encontrados. Estuve con ella, pero no sentía nada. Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás. Estuve con ella y me arrepiento. Lo tuyo toda la vida, sí. Y lo de ella un momento. Pero dile, ¿cómo, cómo? Ahora y el día que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella nace el día. En su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía, y ahora en la noche yo la paso fría. No valoro lo que tengo, y sin ella después que me ve, como me grita la conciencia, van a pagarte con la misma moneda. Después de quemar una moña, vuelve y me se moña, mientras hablo con ella, ver la cara de mi doña. No sé qué me pasa si nadie la reemplaza, pa' que busco comida afuera si tengo filete en casa. Yo ensuciando tu sábana y tú llamándome. Si sabes nada, parece que estás casándome. Por la avenida, planeo la mentira. Y escucho mi mente gritando. Me encanta ahora y el día que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía. Ahora en la noche yo la paso fría. Me encanta ahora y el día que me acosté en su cama vacía, sabiendo que por ella no sentía. Y ahora en la noche yo la paso fría. Pa' tu bella perrearte la noche entera. Solo abren la cartera. Nos fuimos sin que nadie viera. Baby, que afrenta. Tú quieres con... No sé si va a aguantar. Tanto siento que hay. Y encima de... Que te quieres sentar. Te tengo el sentimental. Tan, tan alta no me he bajado. Dice que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trío, nos fuimos pa' champar. Corriendo canas, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay, tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto. ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve. Que en el hotel va a ser el after party. Tú le dices, baby, a veces droga, a veces su dealer me la como toda, que ella ni me sigue. Ella cambió por un error, lo sabe ya, no le va a ya le subió. Su corazón lo puso en modo de avión. Este dejaba solita y lo que no sabe es que se quita. De mí tú siempre te cita, porque soy ese otro que la gana piquita. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ve los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ve los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa. Muchos le tiran a ella lo que le de risa. Me gusta tu pelo cuando le da la brisa. Y lo hacemos con calma, sin prisa. Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa. La soy frente al mar, disfruta de la vista. Pide lo que quiera, baby, tú me avisas. Te llevo al palusa, todo de ti. Me gusta tú, me gusta cómo me hablas de tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas de tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como. Tú le dices, baby, me gusta todo de ti. Me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. El número uno para lo más pegado, la X26.3 de Ritmo de New York. Descubrieron el agua tibia, señores. Che, ahora. Aquí estoy leyendo un artículo sobre unos estudios que hizo la Organización Panamericana de la Salud en el año 2020 durante la pandemia. Ellos dicen que las redes sociales afectan la salud mental de los jóvenes. Descubrieron el agua tibia. Señores, descubrieron el agua tibia. Pero claro, yo tengo 3 años, voy para 4 ya, en este show. Y yo le he dicho de mil maneras, genera ansiedad, depresión, influye. Las redes sociales son un peligro. Honestamente, o sea, claro, tienen que entender lo que estoy diciendo. Tú la puedes usar para también sacarle mucho beneficio y para compartir, que fue originalmente para lo que se creó. Pero ciertamente no hay un límite, no hay restricciones, no hay un control para todo el peligro que expone y lo que se, en lo que se ha vuelto ahora las redes sociales. Crea ansiedad y depresión. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las cosas que yo me he fijado y es que le pone como una presión social a las personas de que todos tienen que estar bien y que la vida es perfecta y que todos son millonarios y que todos se van de viaje y que todos son perfectos y que todo y que nadie tiene arruga, ¿eh? Que todos son lindos, hermosos, preciosos. Entonces por ahí es que viene una de las causas por la que las personas, los jóvenes mayormente, están haciendo muchas idioteces, marcando su vida para tratar de llamar la atención también. Además, la atención es adictiva, señores. Y esto lo hemos hablado toda la vida, pero vuelvo y reitero, la Organización Panamericana de la Salud dice que acaban de descubrir que las redes sociales generan ansiedad y depresión. Señores, descubrieron el agua tibia. Hay que leer cosas en esta vida. La X26.3, el ritmo de New York. A New York le gusta el palo con coco. Buenas tardes, mi gente. Coco, hey, tremendo bacalao. Y tú eres tremendo puerco. Oye, carne de puerco. ¡Tú eres carne de puerco! ¡Yo soy boricua! ¡Y yo soy! ¡Que tú lo sepas! ¡Yo sería mundial corrido! ¡Le comimos cucú a ustedes! ¡Ya! ¡Tú escuchaste los números! Okay, ¡escúchame! ¡Es que tú no oyes! ¡Tú eres sordo aparte de hablador! ¡Escuchaste los números! ¡Cállate! ¡Siéntate! ¡Los números! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Palo con Coco! El Palo con Coco. Lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3. El ritmo de New York. Hola amigos, yo sé que muchos de ustedes trabajan y a veces por estar muy concentrados en sus labores, olvidan cepillar sus dientes. Por eso hagan como yo y siempre tengan a mano Crest Pro Health. Así cuidan sus dientes siempre porque su avanzada fórmula protege el 100% de la boca, brindando máxima protección contra las caries y las bacterias para que sus encías estén más saludables, ayudando a reducir la sensibilidad de sus dientes. Y recuerden la importancia de lavar sus dientes por 2 minutos, al menos 2 veces al día con su pasta Crest Pro Health. Estos consejos ayudan a que sus visitas al dentista estén libres de problemas. No lo olviden, agreguen Crest Pro Health a su carrito de compras y descubran por qué Crest es la marca de pasta de dientes número 1 en Estados Unidos. Sonríe, Crest está contigo.

Mucha música. Adivinen. Un tro de música. La super mezcla de la X96.3 con DJ Anthony Rey. Andan murmurando que lo nuestro no es debido y le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia en las edades de estos tontos ignorantes, no me quieren ver contigo. No tienen razón, esto no es correcto y si se arrepienten no merecen penitencia. Porque en el amor no hay economía ni nada precisa para que no se quieran. Que se mueran los incrédulos, envidiosos y nos tronchan en el destino. No acuden una lengua venosa, es más mortal que un cuchillo. Que caigan todos en un abismo si es que no aceptan nuestro idilio. ¿Qué demonio importa el estatus económico si el alma no tiene valor? Que tú tienes 30 y yo apenas 24, son numeritos, que fastidio. No tienen razón, esto no es correcto y si se arrepienten no merecen penitencia. Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quieran. Que se mueran los incrédulos, envidiosos y nos tronchan en el destino. No lo duden, una lengua venenosa es más mortal que un cuchillo. Que caigan todos en un abismo si es que no aceptan nuestro idilio. Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente. Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre. Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto. Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo. Es porque las sábanas huelen a ti y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir. Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, fue que yo los llamé, porque estoy que me quemo. Porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. Sintonía conmigo, gracias hermano, te quiero mucho. Saludos también para la curru.